indicó que era necesario tomar el tratamiento completo, realizar el tratamiento de los compañeros sexuales y la abstinencia sexual hasta resolver el cuadro infeccioso.